Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, ya miramos un poco acerca de lo que son los profetas, la familia de Jeremías, y ahora, ¿cuál es el llamamiento profético de Jeremías que justamente aparece en los capítulos primero de su libro y del 1 en adelante? ¿Qué nos dicen estos para empezar a enfocarnos en relación a esto de su llamamiento? 1 al 5 más específicamente, dice: la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate que, como habíamos dicho y mencionado, está muy claro y enfocado y orientado y colocado en el ambiente en que el profeta estuvo trabajando. Están identificados los reyes. Lo sitúa muy bien en la historia, en el periodo de la historia, ¿no? Entonces, el ministerio de Jeremías abarcó los últimos 40 años de la existencia de Judá como reino. Ahora, es importante esto porque en la Biblia se resalta el hecho de la misericordia de Dios. Dios advierte cuando viene un problema, va a venir un problema, y da las orientaciones de tal manera que no aparezca el problema. Y si uno, como pasó con Nínive, tú recuerdas, se le llamó la atención a Nínive, ¿qué hizo Nínive? Ahora tenía dos opciones. Nínive tenía dos opciones: no aceptar el llamado. Incluso el profeta tenía miedo que podían haberlo eliminado, y si lo eliminan, bueno, desaparece la opción de salvación. Pero ellos reaccionaron bien y se convirtieron a Dios. Aquí también estaba la misma opción, 40 años dándole el profeta a la gente. Entonces su llamamiento está enfrentado, dirigido a llamar la atención a las personas para que cambien, porque viene algo que va a ser terrible para ellos, y de hecho lo fue. Los 5 reyes que ocuparon este trono durante el periodo, ¿no es cierto?, fueron justamente Josías, Joacaz, Joacín, Joaquín y Sedequía, que es el último que hace desaparecer prácticamente Judá. Y a cada uno de ellos Jeremías le dio mensajes de reforma y de reavivamiento espiritual. Qué misericordioso es Dios para usar las personas y hacer que nos convirtamos a Él. Así es. Ahora, el llamamiento profético de Jeremías, recordemos, ocurrió antes del nacimiento de él. Dios lo separó desde el vientre de su madre. Ahora fíjate, el separar, ser santo, recordemos que ser santo significa ser separado, apartado para un uso sagrado. Para un uso sagrado. Bueno, creo que en ese sentido, todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Santo no es una persona que nunca ha pecado y que permanece puro, porque no hay ningún caso, podríamos decirlo así, de que alguien, solamente Jesús, es un caso extraordinario, solamente Jesús es el único que podemos decir que nunca pecó. Todos los demás necesitamos la sangre de Jesús para presentarnos ante el Padre, necesitamos los méritos de Cristo. Entonces, tenemos que decir de que todo profeta fue llamado a ser santo, a ser apartado para un uso sagrado. Tenía que estar al servicio de Dios. Y como lo hemos dicho y repetido, él debía llevar el mensaje que Dios le entregaba. No debía agregar ni quitar absolutamente nada. Habían a veces mensajes muy fuertes que eran enviados a los reyes especialmente. Recordemos, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo claramente su situación, la situación que estaba, claro, que tenía que hacer cambios en él. Claro. Herodes estaba conviviendo con la esposa de su hermano, Felipe. Y él se lo dijo claramente, que eso no estaba bien. Y se granjeó la enemistad de Herodías, y ella hasta que logró que le cortaran la cabeza. Entonces, el profeta, todos los profetas debían decir lo que el Señor les mandaba decir, y no debían, no podían suavizar el mensaje. Entonces, aquí el profeta Jeremías fue llamado desde su nacimiento y tenía esto. Creo que debemos tratar de comprender esta connotación sagrada y religiosa, ligada también al mismo servicio del santuario. Es importante esto, que comprendamos también lo que ocurría en el santuario. Y esto está ligado al santuario, y creo que nosotros tampoco podemos desligarnos del santuario. Ahora, este llamamiento es bien interesante, porque cuando tú lo lees así, hay que volver a repetirlo y tratar de sacar las enseñanzas maravillosas. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí viene, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes, fíjate, antes, siempre antes va a venir el llamado, el mensaje, la advertencia. Estoy recordando el incidente de San Juan 1.45, cuando parte San Juan hablando acerca de Jesús, de su relato. Él dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y aquí viene lo que comentábamos, el hecho que decía Natanael, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. No le explicó. Imagínate, ¿no? Imagínate, el prejuicio siempre está presente, ¿eh? Él inmediatamente pensó, de ese lugar es muy difícil que pueda salir algo bueno. Ahora, por este lado, difícilmente alguien podría objetar, porque era un lugar de sacerdote, así que de ahí podía salir algo bueno, en el caso de Jeremías. Pero acá, y aquí aparece el incidente que está muy relacionado con este llamado que se hace a Jeremías. Y entonces Jesús vio a Natanael que se acercaba y le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y se sorprende, porque no lo conocía, no lo había visto. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y aquí viene lo hermoso del llamado de Jesús, que se va adecuando a la persona para que haga mella, para que quede el mensaje grabado en él. Dice, Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y qué pasó con Natanael? Él responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el caso de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo? Cuando aún no nacía. Bueno, esta tiene que haber sido palabra de seguridad, de consuelo para Jeremías, esto que el Señor le dice, ¿eh? Porque imagínate qué privilegio más grande es que el Señor a uno lo haya apartado desde antes del nacimiento. Entonces tiene que haber sido palabras que sonaron a los oídos de Jeremías como algo agradable de escuchar. Cuando Dios necesita llamar la atención y traer a esas personas a su trabajo, a su misión, ¿no es cierto? Va a usar los elementos para que queden grabadas estas palabras y se comuniquen grabadas con letras de oro. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando acerca de este llamamiento profético de Jeremías. Bendiciones. Dios sabe el fin desde el principio. ¿Qué consuelo podemos obtener en medio de las pruebas que inevitablemente afrontamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.